Bienvenidos al resumen de la fecha 12 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Derby. Suplente, un Vélez que ya tenía asegurada la plaza en los cuartos de final, le ganó 1-0 a un Patronato que venía en levantada pero que necesita una reconstrucción completa para cuando el fantasma del descenso aceche de verdad. El Fortín ganó con lo justo, con gol de Ricardo Centurión. Muy contento, la verdad te voy a decir más o menos lo del otro día. Estoy contento en lo personal cuando salen las cosas. El otro día pude ayudar con el pase a Federico y hoy me tocó convertir, contento. En la mañanita dominguera y con la inefable ley del ex, Boca le ganó 1-0 a Lanús y se aseguró su participación en la ronda final de la Copa, aún a pesar de seguir sin convencer a propios y extraños. Ganó Boca con el gol de un ex Granate, Carlos Izquierdos. Queríamos conseguir los 3 puntos, por eso Miguel repitió casi los mismos jugadores que hicimos el día por Copa. Así que contento porque ganamos, porque obtuvimos la clasificación, un torneo difícil, no había costado de arranque, veníamos ahí a los tropiezos, pero bueno, ahora nos encaminamos un poquito. Independiente debía ganar para casi asegurarse su lugar en los cuartos, pero jugó mal una vez más y Atlético Tucumán olió la sangre y asestó un golpazo del que se le va a hacer difícil recuperarse el rojo. Fue 1-0 para el decano tucumano, que tiene una mínima chance matemática de clasificación, pero que no depende de sí mismo. Lo analiza el DT del equipo tucumano, Omar De Felipe. Creo que hoy con los chicos diagramamos una idea, un partido que se dio y por suerte se dio un resultado positivo. Creo que jugando bien ante un gran rival, ¿no? Un equipo que tiene muy buenas individualidades. En un encuentro trabado, muy parejo y con pocas llegadas, Unión aprovechó la que le quedó y le ganó 1-0 a Defensa y Justicia en Varela, metiéndose en el último lugar de los 4 clasificados pero sin el puesto asegurado. Lo analiza el técnico tatengue, Juan Manuel Asconzábal. Con juego asociado, creamos situaciones que no terminaron de ser peligrosas porque nos faltó esa fineza dentro del área o de la habilitación final, fundamentalmente por el sector derecho. Nuestra búsqueda fue mayor en cuanto a la intención, no a la concreción de situaciones. Y bueno, al final encontramos la apertura del marcador con una buena jugada. Después de un accidentadísimo viaje por la protesta social en Colombia, donde jugó entre semana, Talleres, casi sin poder entrenar, no pasó del 1-1 frente a Huracán y con eso no pudo asegurar la clasificación a la ronda final que le hubiera dado el triunfo. Sin embargo, los ánimos del Tallarín no se cayeron, justamente por lo difícil que fue la semana. Así lo analiza su DT, Alexander Medina. Tuvimos nuestro momento, o sea, el rival creo que pateó 2 veces al arco, en una del primer tiempo un cabezazo de Briasco que la saca Marco Díaz y en el segundo tiempo el gol. Después controlamos mucho el partido, si bien en el segundo tiempo se nos vinieron un poco, pero tampoco sin generar claridad, nosotros estábamos controlando el desarrollo, pero en líneas generales es positivo. Para hoy queda el encuentro entre Sarmiento de Junín y Gimnasia Esgrima de La Plata desde las 4 menos cuarto de la tarde. En segundo tiempo suenan los científicos del palo, haciendo el cura, el militar y el dueño de las vacas. Nos reencontramos al cierre de la fecha 13 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, la última de la primera ronda, con los testimonios que deja cada fecha de nuestro fútbol heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify.